unas más curativas y que hacían al crecimiento de las personas, y otras más tipo analgésico, que simplemente camuflan o remiten algunos síntomas, pero la infección sigue haciendo estragos hasta que mata al paciente, ¿no? Y dejan un vacío. Estas alegrías que vamos a hablar a veces se dan en nosotros también, no necesariamente uno forma parte de una, a veces se dan en un momento una, en otro otra. ¿Cómo pasa con nuestra vida? Que nada es tan así, compartimiento estanco. Uno las tipifica así para que se pueda entender, pero después se dan mezcladitas en nosotros, en mayor o menor grado. Bueno, en primer lugar, miramos la alegría del hijo menor. La alegría que él tiene cuando se va, que le pide la herencia y se va a un país lejano, se va lejos de la casa del padre, y ahí empieza la vida loca, ¿no? Empieza a gastar y a gastar. No estaría en estas épocas si no hubiera gastado muy poco y ya se quedaba sin plata, ¿no? Bueno, eso es una alegría, podríamos llamarla así, a esta alegría, una alegría egoísta, ¿no es cierto? De tipo de corte narcisista, como decimos a veces, ¿no? Muy centrados en él mismo. Eso se nota en que no le importa el padre, le interesa lo que el padre le da, ¿no es cierto? Vieron, la persona que busca sentirse bien nada más como máxima de su vida, empieza a usar a las personas. Si usara las cosas no sería solo nada, pero el problema es que usa a las personas para que le den las cosas que quiere usar. Porque su máximo, digamos, sentido de la vida es sentirse bien, es vivir la vida, consumir, explotar todo lo que puede la vida, sacarle jugo, vivir todo. Y en ese vivir todo, ¿no es cierto?, está tan pendiente esta alegría de a retroalimentarse con el consumo, cada vez más exigente, que se olvida del otro, del prójimo. Entonces él se va y para él el gran tesoro era el dinero que llevaba, que después lo pierde. El padre no interesaba. Interesaba en cuanto que le daba lo que él quería. Esta alegría narcisista, egoísta, produce un vacío y termina produciendo ese hedonismo que huye del sufrimiento, paradojalmente termina produciendo un sufrimiento. Pero un sufrimiento culpable. Es un vacío que experimenta la persona que vive de este modo, que a diferencia de otro sufrimiento que a veces nos toca padecer, o como cuando hablemos de otra alegría, que también hay sufrimiento, porque es parte de la vida el sufrimiento, pero este sufrimiento es inútil, es culpa de mí, es un vacío provocado porque yo me vacié, porque yo me volqué de tal manera afuera que quedé vacío por dentro. Sí o sí esta alegría se termina, por más que uno busque retroalimentarla, ¿no es cierto? Por eso vieron lo que dicen, es una ingenuidad pensar que una persona va a arrancar con la marihuana, por ejemplo, y va a quedar ahí. Siempre va por más. Dice el Martín Fierro, ningún vicio termina donde comenzó. No existe eso. Es como si usted piensa que tiene un poquito de infección y va a quedar ahí si usted no la trata. No, tiende a hacerse más generalizada. Entonces, esta alegría produce en un momento un vacío, un bajón. Y ese es el momento, de recapacitar, que dice este hijo menor, que dice que recapacita y vuelve al padre. Pero hay veces que las personas experimentan un vacío, vuelcan su vida a vivir esto, aquello, y por ahí tienen alguna señal en la vida que les dice que por ahí no es. Después del bajón, como que vuelven a recaudar si siguen en el mismo camino. Es más, a veces redoblan la apuesta a consumir más. Pero eso no se puede hacer indefinidamente. Por eso, si este hijo menor hubiese seguido en ese estado, después capaz que se hubiera recuperado un poco, hubiese de nuevo malgastado los bienes, hubiera recuperado un poco y así, ¿no es cierto? Como la persona que ama a uno, ama entre comillas, lo usa, después va con otro. Pero eso no se puede hacer indefinidamente. en algún momento el vacío es tal que el fruto de esta alegría narcisista, egoísta, el fruto final, uno no sabe en cuándo, pero es el suicidio, ¿no es cierto? El suicidio no solo como un acto físico de entrar contra la vida, sino el suicidio emocional, la bulia, el aburrimiento, el ya no amar a nadie, no amar a nada, ¿no? Esa es la alegría que tuvo el hijo cuando se fue. La segunda alegría es la alegría que tuvo el hijo cuando regresó, el hijo menor, que recapacita y emprende el camino de regreso y vuelve a la casa del padre. Esa es la alegría de la conversión. Esa alegría es una alegría que supone un camino. Es la alegría de la cima. Cima con C, ¿no es cierto? De la cima, el que llega a la cima. Pero nadie llega a la cima en un helicóptero. Así no tiene sentido. No va a tener la alegría que se quedó sacando selfie perezosamente en la base. No va a tener esa alegría. Esta alegría es vedada para el que no es capaz del sacrificio. Pero no el sacrificio del otro, que es un vacío, que es un sacrificio culpable. Este sacrificio es un sacrificio que se hace, por eso hacemos sacrificio nosotros, por eso hacemos penitencia, no porque seamos masoquistas, sino porque queremos la salud, porque queremos ser libres, interiormente libres, porque queremos la salud, del mismo modo que una persona se somete a una operación, no porque le gusta sufrir, sino porque busca la salud. Esta es la alegría de la cima, la alegría de la curación, pero la curación que supuso un tratamiento. Hablábamos la otra vez con algunos psicólogos, ¿no? Cómo, ¿por qué las personas, ¿no es cierto?, que tienen un problema no llegan a veces a solucionarlo? Porque no están dispuestos a hacer el tratamiento. ¿Por qué las personas van más al curandero que al médico? Y pues si van al médico o al cura, inclusive. El curandero y el cura son distintos. Pero, porque claro, si viene a hablar conmigo, le digo, bueno, tiene que tener paciencia. No hay soluciones mágicas. Pero eso requiere tiempo y uno quiere ya, quiere analgésico ya, porque la vida va tan rápido que uno no tiene tiempo a perder. Después pierde la vida, pero bueno, quiere salvar el momento. Entonces, como queremos la curación sin el tratamiento, no llegamos nunca y sufrimos más. Esa es la gran paradoja. Por no sufrir, por no tomarnos el tiempo para hacer el tratamiento, no alcanzamos la curación. Entonces esta alegría es la alegría de la curación. En la primera lectura se relata el texto en el cual el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, atraviesa todo el Mar Rojo y llega a la tierra prometida. ¿No es cierto? La alegría que tiene el pueblo, esa es la fiesta, celebra ahí la primera fiesta de la Pascua. Pero para haber llegado a la tierra prometida, a esa alegría, tuvo que pasar por el desierto. Y en el desierto tener tentaciones, y a veces tentaciones de volver a Egipto. Entonces una persona, cuando nosotros tenemos una adicción, por ejemplo, o tenemos un defecto, o tenemos un vicio, o tenemos un pecado arraigado, si queremos llegar a la salud, si queremos llegar a liberarnos de eso que nos esclaviza, porque nos esclaviza en el fondo, tenemos que pasar por el desierto de la abstinencia. Y ahí hay que bancárselo porque puede haber caídas, recaídas, que eso le pasa a toda persona que tiene que hacer un tratamiento, sobre todo en la droga, se nota más, en el alcohol, en la sustancia, ludopatía, bueno, todas las adicciones. Pero si la persona no quiere sufrir nada, no está dispuesta a sufrir nada, nunca va a salir de esa esclavitud, nunca va a liberarse de la jaula, va a vivir con alegría en la jaula, teniendo dos hermosas alas que le hubiesen podido llevar a volar, pero como no está dispuesto a dejar la jaula porque tiene su sacrificio, hay que pasar por el desierto, lleva un tiempo, ¿entiendes? Esa es la alegría que estoy hablando yo. Es una alegría que está después del sacrificio. Es una alegría permanente, una alegría que cambia la vida. Esa es la alegría que tuvo el hijo cuando volvió. Esa es la alegría, ¿no? Esa alegría produce libertad, salud y compartir La otra alegría comparte la sustancia, comparte lo coso, pero no la alegría. Esta alegría, él la comparte con el padre. Y el hijo mayor no, porque no estaba disponible, pero es para compartir, esa alegría que lleva a compartir. Esa es la alegría que tenemos que buscar nosotros en nuestra conversión. Porque es libertad, es ser libres. Ser libres de las mil ataduras con que nosotros mismos nos atamos, pero siempre conservamos la llave del candado. Siempre. Pero tenemos que estar dispuestos a perder el candado, a perder esa cadena, esa dulce cadena, dice San Agustín. Y yo me envolvía con dulces cadenas. Mira qué buena definición de una adicción, dulces cadenas. Son cadenas porque esclavizan, pero son dulces, porque si no nadie sería adicto. Porque uno va tomando el gustito de las cosas y cuando acuerda se hace dependiente de eso y lo domina en vez de uno ser señor. Son dulces cadenas. Bueno, en segundo lugar, entonces la alegría de la conversión, que esa es la alegría que estamos llamados a tener. En tercer lugar, la alegría del hijo mayor. Mejor dicho, la no alegría. Porque esto es un amargado realmente el hijo mayor de la parábola. Que no se alegra ni porque el padre se alegra, no se alegra por el hermano, no se alegra. ¿No? Digamos, el que no sufre, pero tampoco disfruta, porque no ama. Esa alegría del hijo mayor que envidia, es una alegría que envidia, alegría entre comillas, envidia lo del otro, ¿no es cierto? Envidia, la alegría que tiene el otro. La paradoja que él podría tener esa misma alegría. Porque vieron, qué sé yo, si yo le envidiara, no sé, envidio a Messi cómo juega la pelota, bueno, voy a pasarme toda la vida envidiándolo. Porque no, estoy patadura. O le envidio a Marta Argerí cómo toca el piano, bueno, o alguien le envidia, bueno, listo, dedíquese a tocar el bombo que es más fácil de aprender. Porque no vamos a llegar nunca. Pero acá no se trata de eso, es algo que nosotros sí podemos llegar a tener. Entonces envidiar que otro tenga paz, hay que buscar a Dios, es simple, es muy simple. Bueno, este no se alegró, miren que se alegraron todos. Se alegró el padre, los de la fiesta, los únicos dos que no se alegraron fueron el hijo mayor y el ternero engordado, no, que tampoco se alegró. Pero bueno, no eran veganos en ese tiempo, así que no. No tuvo opción, pobre. Pero esta alegría o este espíritu amargado, ojo que el hijo mayor estaba en la casa del padre, no se había ido como el otro, ¿eh? Estaba en la casa del padre. Pero se había acostumbrado. Se había acostumbrado. A mí las personas, por ahí he hablado con algunas personas que se han convertido de grande, que se han acercado a la iglesia y tienen ese entusiasmo. Y a mí me contagia eso, porque uno por ahí, la misa, la confesión, le parece algo tan común, tan simple, tan ya lo tiene tan... En cambio, el que no se va a confesar y tiene esa alegría. Y por ahí nos viene bien a nosotros, que por ahí nos acostumbramos y a fuerza de costumbre nos volvemos hasta exigentes y no saboreamos. Así que este hijo era resentido, exigente. La exigencia es un síntoma de eso, ¿no? Víctima, victimismo, otra forma de narcisismo, distinta, centrado en él, pero de un modo distinto que el hijo menor. Y por último, la alegría del padre, que era la alegría del padre misericordioso, que es la alegría de la cosecha, de la vendimia, ¿no? De la vendimia, de la cosecha, del que ha sembrado y cosecha, pero sabe que no depende de él lo que coseche solamente. Los padres siembran en sus hijos, pero no son computadoras programadas y saben que hay que saber esperar, que cada uno da fruto a su debido tiempo. ¿No es cierto? Yo por ahí le hablo a los chicos en el colegio y les digo, esto le va a servir en la vida, ahora o dentro de 50 años, pues la vida es larga, tienen mucho camino por recorrer todavía. Y bueno, aunque les sirva dentro de 50 años, se justifica la charla, porque si nunca lo recibieron, no sabrían para dónde ir. Por lo menos alguna vez lo escucharon, saben. Saben de qué alegría estamos hablando. Bueno, pidamos esa gracia de la alegría, de tener alegría, la alegría de nuestra conversión. Pero diría esto último, que la alegría es un efecto. Como el humo, ¿vieron? Usted haga un buen fuego, el otro sale solo. ¿Y cuál es la causa, me parece, que no está aquí en el hijo cuando se va y en el hijo mayor? Y yo lo veo mucho en nuestro ambiente, que está seco de esto. Es la gratitud. Para mí, la alegría brota de la gratitud. Brota de darse cuenta el regalo que nos hace Dios del perdón, por ejemplo. Yo cuando me voy a confesar o cuando pido perdón, puedo estar pendiente de mis pecados, estoy arrepentido, me cuesta esto, repito, no sé, estoy pendiente de mí, de mis pecados, y me privo de ver que Dios me perdona, Dios me regala el perdón. No es que yo voy y haga una transacción, no es un negocio, que yo voy y pongo mis pecados, entonces clín, caja, Dios me lo borra. No, es un regalo que me hace Dios. Yo también le regalo mis pecados, se los regalo si quieren, ¿no? Yo se los regalo a mis pecados, pero es un regalo que uno le hace a Dios, porque es parte de nosotros, y Dios quiere que le regalemos, como el médico quiere que le regalemos nuestras enfermedades, y bueno, ¿qué va a hacer? Son oficios, ¿no? Y bueno, Dios quiere que le regalemos nuestros pecados, y nuestras gracias y demás, nuestra acción de gracia, y Él nos regala el perdón. Entonces, la gratitud a mí me parece un síntoma más importante, o sea, no se quita con otras cosas. Usted puede decir, pueden rezar el rosario, venir a la misa, practicar la fe, buenísimo. Pero todo eso lo pueden hacer por obligación, o lo pueden hacer porque quieren algo a cambio, o lo podemos hacer por costumbre. Ahora, el síntoma de que todo eso lo hago bien está en la gratitud. En la gratitud que me da ser digno, porque cuando ustedes vienen a misa, cuando yo celebro misa, no es que le estamos dando algo a Dios. Dios nos dio el honor de estar acá. ¿Vieron? Porque si no, alguien puede decir, bueno, yo le doy a la iglesia esto y bueno, Dios me tiene que dar esto. No, no, no es así. Dios te dio el honor de que vos puedas tener la fe y puedas recibirlo. Esa es tu paga, el honor. Dios nos hace hijos, nos regala y después nosotros tenemos que merecerlo. A eso, tenemos que merecerlo. Esa es la gratitud. Bueno, pidámosle a la Virgen tener gratitud en nuestro corazón. Gratitud con Dios, gratitud con todas las personas a través de las cuales Dios nos regala cosas, porque eso significa que valoramos el regalo. Y esa es la mejor forma que brote la alegría, ¿no? Ya digo, disculpen si por ahí pongo el acento en esto, pero yo veo que en nuestro tiempo hay mucha sequía. Los chicos son muy exigentes. Nos hemos vuelto todos muy exigentes, ¿no? Lo cual significa que no terminamos de darnos cuenta de que lo que somos, somos gracias a los demás. Y si podemos hacer algo en la vida, si podemos cosechar algo en la vida, es porque alguien nos regaló la semilla, ¿no? Porque hay cosas que ponemos nosotros, ¿sí? Sí, tal cual, yo soy lo que soy, yo nadie me va a decir, no, vos no te diste la vida. Si podemos cosechar algo, porque es verdad que podemos y tenemos que colaborar, es gracias a que alguien nos regaló la semilla. Bueno, pidámosle esa gracia a la Virgen.